Yo quiero ver las manos arriba y que no hace palmas y la come a escondidas. Yo quiero ver las manos arriba y que no hace palmas y la come a escondidas. Por el espejo, si la comida.